Lautaro Capés, FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Soy Lautaro Capés, FM Pocahuyo, de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Y aquellos compañeros que hace mucho tiempo que los conocemos, un fuerte abrazo y hay que seguir para adelante, seguir construyendo, seguir apostándole a esto, que es una forma distinta de ver el mundo, una forma distinta de construirlo y una forma distinta de comunicárselo a los demás. Y para eso nos juntamos, para eso estamos juntos y para eso nos festejamos los cumpleaños. Radio Estación Sur. 10 años. 10 años. Ni la tierra ni las mujeres somos mercancía. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Muy buenas tardes a todos y todas. Nos presentamos, les damos la bienvenida a La Hoguera, esta primera, casi primera edición, primera vez en el aire. Mi nombre es Juana Sarabí, estoy con Santi Domínguez. Santi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Juana? ¿Todo tranquilo? Bien, acá, a la expectativa de lo que va a ser este programa, con tanto que tenemos para decir, ¿no? Sí, aparte contentos por iniciar este proyecto, ¿no? Que ya teníamos ganas de que de una vez empiece. Y nada, felices, la verdad que felices de finalmente estar al aire. Se hizo esperar, pero acá estamos. Nos acompañan Rodri Díaz, el Guatón, ¿no? En familia. El Guatón. ¿Cómo andan? Y Male García. Male, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, muy contentos de que nos acompañen. Esperemos que salga todo bien. Y también con ganas de contarles por qué elegimos hacer este programa. También, digamos, qué nos motivó, qué nos llevó. ¿De qué va este programa, este proyecto, no? Claro. Que nos llamamos ecofeministas, somos La Hoguera en el Aire ecofeminista, ¿por qué? Porque creemos, entendemos las dos luchas, la lucha de género, la lucha por la tierra, el derecho a la tierra, el cuidado de la tierra, como una misma lucha, las más relegadas, ¿no? Quizás en este sistema que patriarcal, capitalista. Sí, está tan opresivo y también, más que la lucha de género, la lucha de géneros también. Porque nos gusta dar el debate también en ese sentido, de pensarlo como una pluralidad también. Sí, de no hacer la analogía de los dos géneros, sino de la infinidad de géneros, ¿no? Claro, no caer en ese binarismo que termina en esa exclusión y también sigue siendo opresivo. Sí, vamos a estar hablando de estas dos temáticas a lo largo de los programas. Yo quiero decir que esta es la primera vez que vengo a este centro cultural. Estamos saliendo desde Radio Estación Sur. Había venido, estaba muy bueno, así que también invitamos a que la gente se acerque acá en el centro cultural Daniel Omar Favero. Entre 40 y 41, así es. El Facebook de la radio es Radio Estación Sur. Radio Estación Sur 91.7. Bueno, nos pueden escuchar por el dial 91.7 y si no en la página web, que sería radioestacionsur.org. Org, y te recordamos que nuestras vías de comunicación son al 221-482-3215 y si no nos puedes buscar por Facebook, aparecemos como La Hoguera. Pronto vamos a tener algunos flyers, algunas notas subidas también. Vamos a estar actualizando constantemente lo que estamos hablando. Como nuestro programa es una horita semanal, los sábados desde las 2 hasta las 3 de la tarde, vamos a ir durante la semana, en el día a día, actualizando las redes para estar en comunicación más cercana. No quiero dejar de mencionar a nuestra excelente, grandísima productora, Lila de San Francisco. También tenemos a Nachito Arrieta en la preproducción. Y hoy lo tenemos en la operación a Ernesto Méndez, que también le queremos mandar un saludo. Le agradecemos mucho. Y bueno, vamos a empezar. Tenemos un mezcladito de noticias, un poco lo que estuvo pasando en estos días. Y estos temas que tanto nos están atravesando, ¿no? Así es, vamos a escuchar un poquito esto que es Fémina. Nadie conforma a nadie. Si existe un reflejo, debe ser plano y perfecto. Dinero, hostia y calor para las manos que les falta un amor. Rebeldes mudos que mezquinan su propia opinión. La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira. La fantasía, mi fantasía que conspira contra la mentira. Thank you. Seguimos en este programa llamado La Hoguera. Y ahora vamos a arrancar con un picadito de noticias, digamos, de lo más importante que estuvo sucediendo en la semana, atravesado por estos dos grandes polos, ¿no? Que ya estuvimos mencionando con anterioridad. El pasado jueves se llevó a cabo una nueva marcha multitudinaria exigiendo la aparición con vida de Ruth Ávila Zambrana. La aparición inmediata con vida, en la que entendemos el gobierno responsable de esta búsqueda relegada que se ha hecho, ¿no? Porque pasó ya más de un mes el jueves justamente, que no se sabe nada de la compañera, la estudiante de ingeniería de 19 años, que se le esperaba que vaya a ir a cursar, salió para ir a cursar, debería haber entrado el 18 de agosto a las 8 de la mañana en su cursada. Y nunca más se supo de ella, más que unos movimientos de la tarjeta SUBE. Sí, lo único que trascendió fue que el sábado 22 de agosto, que fueron 4 días después justamente de su desaparición, ella fue filmada sacando dinero de un cajero automático por una cámara de seguridad en un banco céntrico de acá de La Plata, y que hace 2 semanas también se registraron movimientos en la tarjeta SUBE, en lo que sería el sur del conurbano. Esa es la única información que se maneja hasta ahora, pero también nos parece inadmisible que en un mes no se haya podido recabar mayor información sobre su paradero. El día de ayer también la Defensoría confirmó que se iba a llevar a cabo la búsqueda en todo el país. Esto es algo que es una información nueva, digamos, porque hasta ahora lo que se decía es que se venía buscando más en lo que es la ciudad, claro, o la provincia, pero que ahora se va a estar encabezando una búsqueda, lo confirmó la Dirección de Investigación de La Plata y la Defensoría del Pueblo bonaerense, para trabajar en la búsqueda en una forma coordinada con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, es una investigación en conjunto entre las fuerzas federales. Y va a haber una colaboración especial de esta de la unidad de búsqueda de personas extraviadas de, como decía Male, del Ministerio de Seguridad de la Nación. Claro, y cualquier dato que alguien pueda aportar, la familia habilitó una línea telefónica que es el 1554297. Después igual lo vamos a estar subiendo por el Facebook, así. Si pueden compartir, toda información puede ayudar. No dejemos de estar atentos y atentas. Ruth tiene que aparecer. Bien, estamos en comunicación telefónica con Valentina Bianchi, militante de la colectiva feminista Decidimos. Valen, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Nos ibas a estar comentando un poco sobre la ley de cupo trans que salió esta semana. Comentanos a ver de qué va esto. Bueno, hola, ¿cómo andan? Sí, como contabas vos, Juana, esta semana salió la ley de cupo trans en la provincia de Buenos Aires. Fue un proyecto que presentó el bloque kirchnerista del Frente para la Victoria, y un poco lo que dice la ley es que se obliga a los ministerios y a los puestos de la provincia a cubrir un cupo de un mínimo de un 1% para personas transgénero. Nada, básicamente eso. En realidad la ley no dice mucho más. Ahora estaremos a la espera de que se ponga en efectividad, digamos. Es importante que se empiecen a tomar estas medidas desde el sistema, el poder legislativo, que en realidad es quizás hasta contradictorio en un punto pensar, bueno, qué bajón que tenga que haber leyes que regulen esto y que no salga quizás naturalmente como debería serlo, pero entendemos que es un gran paso para que se dé esta naturalización, ¿no? De que no haya este tipo de discriminación laboral, de que ciertos sectores tengan más acceso a puestos de laburo que otros. Sí, tal cual. O sea, el sector de la comunidad travesti, transexual y transgénero es uno de los sectores más postergados por todos los sectores del gobierno y también de otros partidos. Entonces es súper importante que en un contexto en el que se las persigue, se las excluye, margina, se puedan estar dando estas oportunidades para vivir en condiciones de igualdad, con trabajos dignos, en blanco y que eso aporte a que la realidad de estas personas pueda ser igual a la realidad de las personas Sí, al resto de la población, digamos. Claro, es un dato muy interesante para recalcar es que la expectativa de vida actual en la Argentina de la población trans es, no supera los 35 años. Y sí, esto da cuenta 45. De 40 a 45. Esto da cuenta de, bueno, de todo un sistema de violencias, de marginalidad, de exclusión al que están expuestos y expuestas, claro. Que bueno, con estas medidas esperamos puedan revertirse quizás. Sí, va a ser importante igual ahora estar a la espera de que esto se ponga en efectividad. Ya sabemos que existen otros cupos laborales, como los cupos para personas privadas de su libertad, que no están en vigencia, digamos. Así que bueno, sabemos que muchas veces las leyes, existe una distancia entre el texto y la realidad, así que va a ser importante seguir luchando para que esto se mantenga, digamos. ¿Qué tal, Valentina? Te habla Santiago. Me parece interesante en este sentido recalcar que es quizás caer en la importancia de un trabajo digno a esta porción de la sociedad tan discriminada, tan marginada también por momentos, y darle como una buena viabilidad en esto que es el trabajo, que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Quizás como ya se vino dando con la ley de, por ejemplo, de identidad de género. Y quizás es como una vueltita más de tuerca también. Tal cual, sí. Sí. También es importante además remarcar que no va a ser obligatorio para estas personas haberse accedido a los beneficios de la ley de identidad de género, digamos. Esto sería no tener el documento, digamos, que claro, por ejemplo, de la nueva sí. ley. Ahí va. Claro, tal cual. Solamente van a tener que reunir, como el resto de las personas que aplican a estos cargos, las condiciones para ocupar ese cargo, digamos. Nada más. Valentina, ¿cómo estás? Te saluda Malena. Yo quería preguntarte, más que nada teniendo en cuenta que esta semana hubo algunas buenas noticias en cuanto a género, por ejemplo, que ahora la identidad de género no va a ser un impedimento para donar sangre, y te quería preguntar a vos como militante feminista si crees que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio social en el cual las cuestiones de género están empezando a tener más relevancia, o si se debe también a la lucha encabezada por las organizaciones feministas sobre todo, y también qué opinión te merece cuál crees vos que son las próximas luchas por las que se está apostando desde esos espacios. Bien, sí, yo creo que sí, que estamos en un momento clave, que venimos de la marcha histórica del Ni Una Menos, que nos marcó a todas las feministas y a todas las mujeres. Sin embargo, bueno, como decís vos, o sea, esto no viene de la nada, sino que viene de movimientos feministas que vienen del fondo de la historia luchando porque estos derechos se pongan a cumplir, digamos. Incluso, por ejemplo, la ley de identidad de género son leyes que fueron luchadas por un montón de movimientos trans, intersex, bueno, LGTBIQ. Y la verdad que sí, o sea, no es para menos todas estas leyes, como también la de la donación de sangre, como el cupo laboral. Pero bueno, seguimos con un montón de falencias y, como decía anteriormente, es importante que esto no se quede en la ley. Sabemos que existen leyes como, por ejemplo, las leyes de aborto no punible, que hacen que las mujeres en casos de violación o problemas de salud puedan abortar legalmente, y son leyes que no se cumplen. Entonces creo que hoy el desafío del movimiento feminista y de todos los partidos que apoyan este movimiento es seguir luchando por la efectivización de estas leyes y seguir conquistando leyes nuevas como la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, carpeta médica por acoso laboral que está impulsando la CTA, bueno, diferentes luchas que sabemos todos que son necesarias ya mismo, no podemos seguir esperando. Y urgentes, así es. Urgentes, tal cual. Muchísimas gracias, Valentina, por toda esta información. Y quería pasar un pequeño chivo. Vos militás en la colectiva feminista Decidimos, que son parte de la red de consejerías. ¿Es así? Sí, Socorristas en Red. Sí. Socorristas en Red. Las Socorristas en Red son una colectiva de consejería. Mujeres que acompañamos a mujeres que quieren abortar. Bien, ¿querés pasar el número? ¿Querés aprovechar este espacio para compartir el número con oyentes? Buenísima idea. Sí, nosotras tenemos una línea abierta que funciona todos los días, donde mujeres que necesitan acompañar, ser acompañadas para interrumpir su embarazo, pueden llamar y recibir información segura. El número es 221-1553-61-279. Y también la línea está abierta para que cualquiera que se siente identificado con nuestra lucha nos quiera cargar crédito. Es una línea Claro, así que agradezco también por ese espacio. Bueno, muchísimas gracias a vos por compartir acá tu conocimiento. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos, vamos a seguir escuchando algo y seguimos con la hoguera. Bien, seguimos con la hoguera y otra de las noticias que tenemos para compartir con ustedes es que este 25 de septiembre, como todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, se va a estar haciendo un festival contra la ley de semillas, es a las 15 horas en el Obelisco, allá en Capital. Van a estar tocando varias bandas, va a estar tocando Arbolito, Alica, Don Vilanova, Botafogo, Willy Quiroga, Jamaicaderos, Sergio Sandoval, Tony de Trueba y Los Duendes del Bosque. Este festival, bueno, se enmarca en la lucha que se está llevando en el país contra Monsanto, contra la ley de semillas. Cada 25 se hace algún festival, alguna manifestación, casi siempre en congreso. Y bueno, recordemos que la ley de semillas que tenemos actualmente en el país está desde el año 73, pero la modificación que tuvo este año, que en un momento se iba a hacer por decreto, pero finalmente se terminó discutiendo en el congreso, tiene que ver con que se patenten las semillas, digamos, que se tenga la propiedad intelectual. Y, bueno, recordemos que, por ejemplo, la propiedad intelectual sería que yo escriba un libro y diga, este libro lo escribí yo, y que entonces ustedes, por ejemplo, no pueden utilizarlo sin mi permiso. Pero el derecho de obtentor, que es lo que se pone en juego con las semillas, es que no solamente es mía porque yo descubrí la variedad de la semilla, sino que además yo solamente lo puedo explotar, yo lo puedo comercializar, yo lo puedo distribuir y yo decido quién tiene mis semillas y por ende decido el precio y por ende decido, influyo sobre el precio de los alimentos, que sí, es... puedo llegar a manejar una economía nacional. Claro, básicamente, o sea, es ¿no? el... O mundial. Es el quien tiene el poder sobre las semillas, indefectiblemente tiene el poder sobre los alimentos que se producen. Claro, le da como un poder de exclusividad, que no pasa lo mismo como el ejemplo que das al principio del derecho de autor, ¿no? Por ejemplo, en una producción gráfica. Sí, esta ley se terminó conociendo como la ley Monsanto por una cuestión de que Monsanto forma parte de o sea, es una de las tres empresas que tienen el 80% de las semillas que están patentadas, digamos. Esta ley todavía está en discusión, pero tiene varios puntos que generan mucho rechazo, digamos, tanto de los movimientos ecologistas como de los sectores de la agricultura familiar, porque dice que la ley dice que les pertenece a X empresa la propiedad intelectual de las semillas, vos no podés volver a utilizar la semilla después de la cosecha, que es algo que se hizo históricamente desde los inicios de la agricultura, digamos, vos plantás, te quedás la semilla y volvés a plantar y así, pero eso ya no se puede hacer porque tenés que volver a conseguir la semilla. Claro. Y no se puede intercambiar libremente como se hace hasta hoy, que yo te doy mi semilla, vos te, me das las tuyas. Y otro punto que también es bueno, bastante polémico, es que la ley permite que la policía incida en el caso de que se estén usando semillas ilegalmente, digamos. Propiedad. Claro, se puede puede incidir la policía en tu... Es como que le da un marco legal a este monopolio, digamos. No solo con esta exclusividad que decíamos, sino también con la presencia de la fuerza policial. Qué loca hago en mi cabeza esta relación semilla, tierra, producción alimenticia, policía, ¿no? Como sí, que de golpe todo se está entremezclando. ¿A qué hemos llegado? Me parece completamente extrañísimo. Sí, cómo se van mezclando las como instituciones, ¿no? Y cómo se forma ya un entramado bastante difícil de derribar en muchos casos. Tejer, así es. Sí, lo que se convoca con este festival es más que nada eso, remarcar que no debería haber propiedad sobre algo que tiene vida, digamos, o sea, que no deberían poder decirte que no uses esta semilla o no deberían prohibir el intercambio y menos el reutilizarla. Pero bueno, esto de alguna manera viene de la mano con que hoy se cumplen dos años del bloqueo que llevaron a cabo en Malvinas cuando se quiso instalar la planta de Monsanto en Córdoba. El acampe que están llevando adelante, que desde hace 2 años llevan adelante los vecinos de Malvinas Argentinas, ahí cerquita de Córdoba capital. Sí, a muy pocos kilómetros. Sí. Así que bueno, festejamos otra primavera sin Monsanto. Y la idea también es que en el festival se invita a todos los productores y distribuidores de productos agroecológicos y orgánicos que puedan ir a comercializar. Y si alguien está interesado, puede también mandar un mail hasta que se vaya a monsanto@gmail.com. Sí, además, como para contextualizar un poquito con este segundo aniversario que decíamos del festival que se llamó Primavera sin Monsanto, allá por el 2013, resaltar que se comenzó a dar un proceso inédito para este lugar, para Malvinas Argentinas, digamos, se trató de tanto asambleas, movilizaciones, también se sucedieron represiones, la participación también de 3 universidades y de cómo se comenzó a recibir apoyo y acompañamiento de asambleas socioambientales de Córdoba, de diferentes organizaciones sociales, partido de izquierda, y quizás los reclamos más importantes hoy pasan por 2 puntos centrales, que serían acceder al estudio de impacto ambiental y una votación también para que la población tome cartas en el asunto y pueda elegir y decidir. Así que, como para darle un poco un cierre y un contexto, porque bueno, justo hoy que se cumplen estos 2 años. Un poco va de la mano con esta frase que tanto nos gusta repetir, reivindicar: ni las mujeres ni la tierra somos mercancía, ni las mujeres ni la tierra somos territorio de dominación. Es el caño que lleva el menjunje, por así decirlo, de la lixiviación, que se utiliza para poder separar el oro del resto de los minerales. Este caño que se rompió tiene alrededor de 45 centímetros, es uno de los más grandes, y se cree que en parte dicen que ha sido por el tema de la acumulación de nieve, como que el caño ha logrado congelarse y se ha trizado. Los vecinos... a ellos les llamó la atención que el río de repente tuviera mucho más caudal de agua, por lo que suponen que se abrieron las compuertas del dique para que el agua, digamos, se llevara lo que había caído. Todo lo que es, digamos, la cordillera está llena de glaciares y aguas subterráneas, napas freáticas, todo esto agua dulce, digamos, que nosotros en algún momento vamos a tomar, agua que no tomamos solo acá en San Juan, sino también en otras provincias. El agua del río Jáchal en sí es un agua que no es tomada por la gente del pueblo de Jáchal, digamos, el más poblado, sino más bien por gente que está en pueblitos más alejados y cercanos al río, como Niquivil, San Isidro, que son como pueblitos de Jáchal, pero más hacia las afueras, digamos, de la capital, por así decirlo. Y ellos son los más afectados. Y también, obviamente, los productores, porque es agua que utilizan los productores para friego en general. Entonces, esa es la preocupación más grande, por así decirlo. Escuchamos a Débora Gómez, vecina de la Asamblea de San Juan, en el marco de, bueno, como explicaba, el derrame que hubo en un tubo de, bueno, lo comentaba, de desechos de la... Sí, el Barrick. Domingo pasado, un caño de la empresa Barrick Gold, que conducía una solución con cianuro, que es lo que se utiliza para disolver el oro que está contenido adentro de las rocas que se rompen con la minería a cielo abierto. Bueno, esto derivó en una gran manifestación por parte del pueblo en San Juan, digamos, porque esto se conoció a raíz de que se empezaron a mandar mensajes. Ella lo cuenta de las llamadas y los mensajes de WhatsApp que se empezaron a circular para que la gente no tome agua, porque todavía tenían que hacer el testeo, digamos, de si tenía mucho contenido de cianuro. La empresa Barrick Gold emitió un comunicado en el cual dice que el caño se rompió porque había nevado y bueno, la nieve había congelado el caño con la presión. Esto es lo que ellos planteaban, era que esto no parece ser del todo cierto, por una cuestión de que así hubiese nevado, o sea, con 2 días de nieve no alcanza para... Es decir, ellos lo que plantean es que esto es algo que pasa seguido en las empresas que hacen minería a cielo abierto. Siempre hay derrames y siempre hay muchas fallas, pero que no se llegan a conocer, no trascienden. En este caso es una de las pocas veces que la empresa te dice, che, pasó esto, que es algo como muy poco común. Claro, aparte también en el comunicado se habla de una rotura de una válvula y todas cuestiones que ya de entrada se sabe que están contempladas, por ende no cerraba la explicación y la credibilidad que se buscaba con este comunicado. Es más, hay muchos vecinos que se enteraron, creo que hasta por televisión, pero por un... digamos, nada muy, muy masivo ni muy mediático. Y hubo una muy mínima cobertura de los medios, digamos, ¿no? El gobierno nacional a los 2 días, creo que fue el martes, recomendó a 3 poblaciones cercanas en San Juan que no tomen agua, efectivamente. A mí me da a pensar, ¿no? Qué negligencia, qué increíble que puedan decir que por una nevada se rompa un caño que transporta cianuro, digamos. Sí, claro, un dato interesante es que actualmente Barrick Gold incumple una ley porque no tienen seguro ambiental para... ¿Sola? No, bueno, pero además... Particularmente esta ley. Particularmente no tienen seguro ambiental para la explotación que hacen, porque ninguna empresa de seguros le quiso otorgar un seguro, digamos. Eso es algo a tener en cuenta. De todas maneras, el gobierno de San Juan elevó una denuncia penal contra Barrick Gold. Eso vamos a estar atentos a ver qué pasa con esa denuncia. Y bueno, y por ahí recordar que la minería a cielo abierto consiste en remover las capas superficiales de la tierra para poder acceder a los yacimientos de minerales que están abajo. Y que, bueno, los equipos de excavación que se usan ahora en la actualidad pueden remover montañas enteras en cuestión de unas pocas horas. Entonces se hace rentable extraer un gramo la plata les rinde como para... Por gramo de oro que se extrae, vale toneladas de material que se remueve, digamos. O sea, toda esa excavación no alcanza... bueno, sigue siendo rentable, digamos. O sea, y Entonces cuando vemos fotos de minería a cielo abierto, que siempre vemos como esos cráteres que se forman. Sí, inmensos. Sí, tienen 200 metros de profundidad y alrededor los caminos de espirales, sí, de camiones que se llevan los minerales. Pero bueno, lo importante, o sea, que por eso lo estamos charlando acá en la hoguera, es que el tipo de químicos que se usan para extraer los minerales, como el cianuro, por ejemplo, son químicos altamente venenosos. Entonces no solamente se contamina el agua por las napas subterráneas, sino que también se contamina el aire y también se contamina la tierra, y en definitiva son bueno, después el agua que toma la gente. No, seguro. Aparte es interesante recalcar esto que bien decía Débora en el audio, que no era quizás la contaminación que les influía tan directamente, sino la conciencia de que digamos, como el río Hachal desemboca a su vez en otro río y en otros afluentes, era quizás afectaría a pueblos cercanos o a localidades que están a unos kilómetros de ahí, y aún así llevar a cabo toda esa movilización, ser consciente de todo lo que se puede generar, teniendo en cuenta que con toda esta movida de las grandes, de la megaminería que hay en la zona de Cuyo, más fuertemente en este caso estamos hablando de San Juan, la provincia se encuentra en una emergencia hídrica que justamente se ve, digamos, de manera muy... Se ve más perjudicada, digamos, por todo este tema de la contaminación. Fueron 15.000 litros, supuestamente, los que se derramaron de cianuro y de mercurio. Lo que oficialmente se declaró, ¿no? Pero, bueno. Sí, lo importante es que a raíz de esta situación hubo grandes movilizaciones. Se estuvieron movilizando mucha gente, más de 200 personas el primer día. Ayer hubo asamblea hasta las 2 de la mañana en San Juan, y en este momento están llevando acá otra, y escuchamos a otro de los vecinos, a Domingo Jofré, que hablaba sobre la situación. Creo que sirva para que el levantamiento popular sirva para eso, para que nos escuchen, que no queremos más, no queremos más. Queremos que nos solucionen este problema y no queremos ningún otro emprendimiento más acá, porque ya estamos repodridos de vivir de esta manera, con esta incertidumbre, con este daño psicológico que de tener una bomba de tiempo ahí arriba. Escuchamos a Domingo Jofré, otro vecino integrante de la Asamblea de San Juan, en el marco de este derrame masivo de cianuro sobre agua en los ríos de San Juan. La hoguera. Arde el patriarcado. Aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. baja ves el basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Somos mercancía, ni la tierra ni las mujeres somos territorio de dominación. La hoguera. Escuchábamos un gran tema de Los Piojos, Sudestada, para esta tarde de sábado soleada. Una gran tarde para estar afuera con los mates, ¿no? Sí, de acá van nubecitas, igual que tienen... Están haciendo un complot por ahí. Ahí pero está el Magdalena. No, sí, vale. Sí, ¿viste? Sí, ¿qué nubecita que veo celeste acá? Pero acá yo veo nubes. Son las... Ya estamos pisando las 3 de la tarde. Me acaba de cambiar el reloj a las 15:00. Es tu hora, Guatón. Nos trajiste energívoros. Nos vas a estar comentando. Hoy nos traje... Estás comentando. Les voy a estar comentando. Energívoros le pusimos. ¿De qué va energívoros? Esto tiene que ver con clima, medio ambiente y el sistema que vivimos hoy, donde el desarrollo de los países va en contra muchas veces del medio ambiente. Hernán Neira, un escritor y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, dice lo siguiente. En la enseñanza de la economía se suele hacer pasar por científica la pretensión mística de que la Tierra es una proveedora universal, eterna y siempre estable. El supuesto erróneo es que con ella se puede hacer lo que se quiera y que, sin embargo, ni se altera, ni se agota, ni producimos en ella efectos nocivos. Arrancamos con esta idea para que un poco ver cómo la economía que muchas veces es lo que marca el desarrollo de los países, tiene esta idea sobre la tierra, ¿no? Como algo inacabable, o sea, totalmente parecía eterno, una tierra utópica, donde... los recursos no pareciera que nos van a durar por siempre. Los recursos inagotables, los recursos renovables. Yo me acuerdo de chiquita, en la escuela, en la primaria, que te hacían esta distinción, los recursos renovables, los recursos no renovables, el agua, el ciclo del agua. Bueno, sí, pero no es tan bonito como nos lo enseñan en la primaria, me parece. No es tan bonito y buscando un poco de información me pasa lo mismo que en la economía. Pareciera que los temas son como complejos. Cuesta encontrar como que alguien hable claramente. Si se dan cuenta, uno busca cosas de economía y pareciera que todo fuera difícil. Sí, que fueran todos números, nombres, y en el términos extraños. Exacto, y en el medio ambiente pareciera que ocurre un poco lo mismo. Aparece mucho, no sé, el átomo de no sé qué, que esto. Se que da no, una elitización de la información, ¿no? Donde los que quizás pueden llegar a acceder a esta información y accederla de una forma en que se pueda comprender realmente es un sector muy reducido. Y además yo lo pienso como una estrategia comunicativa también. Es decir, ubicarlo en esto, en un nivel de comprensión, de acceso bastante alto, entonces ya genera justamente lo que estamos diciendo, lo que estamos comentando recién. Esto de decir, no, es muy complicado, no lo voy a entender, tiene un alto grado de complejidad, y etcétera, etcétera, que hace que uno no se involucre tanto. Me parece que es bastante preocupante. ¿Y por qué el título energívoros? Porque se supone que estamos enmarcados en una sociedad energívora, o sea, una sociedad donde consumimos energía en exceso. Eso quiere decir. Para tirar así como un datito, solo en un año la humanidad consume una cantidad de combustibles fósiles que la naturaleza ha tardado 1 millón de años en producir. Tomá. Casi alarmante, sí. ¿No? Y acá es donde entramos con el tema de los países. ¿Qué pasa? Cuando un país se hace más desarrollado, más energía comienza a utilizar. ¿No? Y este mismo profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Hernán Neira, en la que estudié cuando vivía en Chile, dice que el desarrollo busca cada vez que se consuma más rápidamente lo que se extrae de la tierra, para ser sustituido por otra nueva unidad de extracción, consumo y destrucción. El desarrollo no tiene fin porque su finalidad es la creación eterna de necesidades. Nosotros que nos enmarcamos en una sociedad de consumo, es la creación eterna de necesidades. Cuando un país alcanza el nivel de los países desarrollados, habrán superado ese nivel que ese país se puso como meta. O sea, acá entramos en el paradigma de que hoy se intenta que algunos países que se catalogan de subdesarrollados se empiecen a desarrollar. Lo que no queremos imaginarnos es cuando todos estos países subdesarrollados entren en el desarrollo y cómo va a afectar esto aún más al medio ambiente. Por ejemplo, hay un dato que en India, que es el tercer país con más contaminación del mundo, 300 millones de habitantes viven sin electricidad. O sea, 300 millones. Es uno de los países más contaminados del mundo y hay 300 millones de sus habitantes que no tienen electricidad. No tienen electricidad. Creo que no podemos ni imaginar esa cantidad de gente. No. Es increíble. Después también pasan algunas cosas con el consumo y que hace difícil también combatirlo. Porque en sí el consumo, o sea, al momento que nosotros, por ejemplo, acá estamos consumiendo energía, no se está contaminando. O sea, de manera directa, ¿no? El tema es la manera como se consigue esta energía. Ahí es donde está el problema medioambiental. A mayor consumo, mayor contaminación. También empieza a moverse la industria con los electrodomésticos. Si tenemos un electrodoméstico en la casa que es más antiguo, ¿cómo se llama? Produce un gasto de energía mayor a uno nuevo. O sea, ya tiene también que ver con un tema del poder adquisitivo que puede tener una familia o no. Y como seguimos en este mismo, ya no solamente la teoría como elitista, sino hasta la práctica, pareciera que el que tiene un poco más como que ayuda un poco más al medio ambiente, ¿no? Sí, últimamente me pareció bastante elocuente, que por lo menos yo no lo había notado antes, como un gráfico que tienen muchos electrodomésticos, no sé, por ejemplo una heladera, que dice digamos, está de la letra A, B, C, D, no me acuerdo si hasta la H, o H, por ahí, en lo que es el nivel de consumo de energía, ¿no? De qué tan eficiente es ese consumo. Y es como muy, muy, muy elocuente y está directamente relacionado al precio, claramente. Hay algo que les quiero comentar que me vuelve loca cuando veo un cargador de celular enchufado sin el celular cargando, efectivamente, claro. Porque leí alguna vez en algún lugar que gasta el 95% de su energía. O sea, es un sinsentido total tener el cargador del celular. Claro, o sea, ese cargador todo el tiempo está chupando energía. No tiene sentido, así que desenchufemos el de las computadoras también, o sea, cualquiera, el cargador cuando viene con la cajita es que está consumiendo energía más allá que no tenga el aparato ni la computadora o el celular enchufado. Bueno, la tele cuando está en stand-by también gasta 50%, o sea, es como si estuviera casi, casi prendida. ¿Qué dato, a ¿no? medio prender. Sí. Otro datito también es que, por ejemplo, en 10 días el sol produce, por la radiación solar que hace con la Tierra, el equivalente a todas las reservas conocidas de petróleo, carbón y gas. O sea, ahí es donde se hace tan importante que los estados, porque ya esto tiene que ver con una política global, ¿no? Ya ni siquiera depende de un estado, de un país o de distintas individualidades que se suman en la batalla de esto. Y acá hay un ejemplo claro como el sol en solamente 10 días puede hacer lo mismo que todos los combustibles fósiles que tenemos. Y para ir un poco más puntual a lo que es la Argentina, dentro de las principales causas de contaminación está... como primera, la contaminación de las aguas subterráneas, todo que tiene que ver con los tanques sépticos y las aguas residuales industriales. Sí, que también es un poco lo que fuimos mencionando hoy, quizás no tan directo, pero fueron cosas que van de la mano, que fueron surgiendo, claro. Exacto. Segundo estaría la contaminación del aire y el ruido, algo que a veces pasa desapercibido. La contaminación sonora. Exacto. Donde las motos están ahí en el top 10. En el top 3. Después tal que lo hablamos el programa pasado de los basurales de desperdicios sólidos incontrolables, que hay más de 2000 basurales a cielo abierto en el país sin control alguno. Un numerito. Y por último, la contaminación de las aguas de superficie, ¿no? Que tiene que ver con esto mismo que charlábamos hace poco de San Juan y todo lo que tiene que ver. Esto en Argentina, son las tres principales causas de contaminación. Las cuatro principales en Argentina. En el país. Claro. O en otros números, dentro de los países más verdes de América Latina, a ver, tiren cuál se les podría ocurrir que está. Más verde, que más verde quiere decir más, más claro, más ecológico, que le da una importancia mayor al medio ambiente. A ver, ¿qué te puedo decir? ¿De América Latina? ¿Cuba? No. ¿Cuál es? Es más, aparece dentro de lo último, Cuba. ¿Sí? Es llamativo, pero Venezuela también, pero me imagino que tiene que ver mucho con como tienen de recurso el petróleo, me imagino que por ahí también debe ser que la contaminación es mayor. Se me vino a la cabeza Brasil, pero después pienso en las deforestaciones masivas de los bosques, entonces no sé. Bueno, el principal y que se preocupa mucho de la energía renovable y alternativa es Paraguay. Mira vos. El primero. Aplausos y ovaciones para los paraguayos. Paraguay es el mejor país. Así que Paraguay entra dentro de América Latina como el primero que se preocupa. Y después, para terminar, con solo un cuarto de la población mundial, los países industrializados dejaron un techo considerable en la atmósfera. Sus emisiones acumuladas ya ocasionaron un recalentamiento de 0.8 grados y en poco más van a provocar otros 0.8 grados. Se niega, sin embargo, a fijarse objetivos que consideren sus emisiones pasadas o a encarar más allá de las palabras las cooperaciones indispensables. Sin embargo, llegó el momento de proveer a los estados del sur con los fondos y las tecnologías que les permitan hacer directamente el salto hacia un desarrollo basado en la sobriedad energética. Como conclusión, que tira Philippe Descamps, jefe de reacción del Le Monde Diplomatique, dice que mejor en vez de más. Silently, all my

No, Marisa. Muy bueno, che, yo me pedí un remix. Se están riendo, se están riendo. Nos van a echar acá. Ya nos van a echar. Buena. Espectacular. Traer vuelve con la polaca. Vuelve con la polaca. De Polonia. Sí, una escritora que murió hace muy poco, en 2012. Ella nació en el 1923. Y bueno, a mí lo que me gusta particularmente, por eso traje para compartir este poema, es que ella es como muy cinematográfica cuando escribe, ¿vieron? Totalmente, como que muy descriptiva. Claro, por ahí no ahonda tanto. Ella en ese poema habla de alguien que se suicidó y no habla tanto del suicidio en sí, sino que describe cómo era esa habitación. Una escena. Claro, cómo es un suicidio esperable, digamos, y en realidad cómo se dio. Como un guión. No hace tanto hincapié en el conflicto, sino como en la descripción, como un guión. Sí, sí. Y es como el escenario te puede pintar también una situación particular como el propio personaje, digamos. Es de toda la importancia que tiene el lugar también. Y vos la escuchás y si cerrás un poquito los ojos, ya lo estás viendo, lo tenés ahí. Sí. Bien, un poco sobre su vida. Sabemos de ella que trabajó en ferrocarriles. Dato de color, que era militante, fue militante, sí, ¿no? En su juventud. Militó en el Partido Obrero Unificado Polaco, después se fue distanciando hasta, adoptar una postura un poco más crítica sobre el partido. Ella le tocó vivir en ese tiempo, en 1957, en lo que es la poesía está más ligada a una corriente que ella llama realismo socialista, así que escribe un poco sobre con mucho contenido social. Justo esta poesía no era tanto. Sabemos que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1996. Así es. Entre muchos otros reconocimientos, ¿no? El Premio Ciudad de Cracovia de la Literatura, el Premio al Ministerio de Cultura de Polonia, el Premio Goethe, el Herder, doctora honorífica de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznan. Así que una autora muy reconocida, que entre las tantas que vamos a estar trayendo a la hoguera. Y escuchamos Eddie Vedder. Escuchando a Eddie Vedder de la película Into the Wild, hacia sí. Rutas Salvajes. Gran película, a mi entender. A mí me gusta mucho Eddie Vedder. No, a mí... esa película a mí me pareció que está muy mal representada la historia real de él. No conozco su historia real más allá de la película, pero... Bueno, pero seguramente no eran todos lindos, o sea, me imagino que no habrán tenido un guión de vida tan... Bueno, es una peli yankee. Tiene muchos problemas en su familia, ojo. Es una familia disfuncional. Está bien representado ahí. A mí me pareció una película muy pochoclera. Es pochoclera, sí, pero está linda, tiene un lindo mensaje. El chabón en un momento es una película se va para por... verla cuando te tomás el Viva Bariloche, ponele. Tenemos que no sé si así. Sí, es el ciclo de ¿la vieron? De críticas. Sí, creo. La vi hace poco igual. ¿Y? Está no, buena. Muy buena. La escena del... Se va remando con una canoa a México, no sé qué hace. Es un... Sí, tiene esos arranques de locura, de cosas que capaz que decís, qué bueno hacer, pero que no sé, te quedas a mitad de camino y el tipo va y las hace. Cuando se encuentra ese colectivo en el medio del bosque. En Alaska. Lila nos está diciendo que ya se fue todo al carajo. Estaríamos derrapando. Para mí que quiere participar ella, le encanta, le gustó mucho la película y se siente un poco ajena. Quiero que la gente sepa, porque esto es radio, así que esa parte por ahí queda un poco más relegada, pero quiero que sepan que tenemos una productora con pelo verde, que no es algo que se ve todos los días. No es menor. Qué exclusividad la nuestra. Hoy quisimos subir algo del pelo verde, pero no, eliminado. Ya le vamos a sacarle una foto escondida, sí. Vamos a subirla a las redes para que vean la cara de aparte, productora. Las caras que nos tienen que ver son de las voces. Claro, nosotros... La magia magia bueno. Está acá adentro, ¿no? No, hay mucha magia en la postproducción y en la... No, perdón, en la preproducción. En la preproducción de la mano de Nachito Arrieta. Y en la producción con Lila de San Francisco. Quiero decir que estamos muy culturales, muy críticos, y tenemos también una agenda cultural bastante variada para este fin de semana, porque ya es sábado, ya empezamos a hacer los planes para esta noche, se viene la semana del estudiante, al menos para nosotros, estudiantes de periodismo. ¿Van a estudiar? No. Obvio. Claramente, como siempre, me extraña. Les comentamos que, bueno, como suele haber siempre en el Dardo Rocha, de martes a viernes de 10 a 20 horas, sábados y domingos de 14 a 22, en entrada libre y gratuita. Hay también una exposición colectiva, una producción entre México y Argentina, se llama Referencias Cruzadas. También tenemos en el pasaje Ardo Rocha el Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Y Ahora, en este mismo momento, para aprovechar la tarde de sol, como decíamos, está dando el feriódromo de primavera. A pasitos de la primavera, es en este mismo momento, se está realizando en 38, 116 y 117. Hay feria de comida, cerveza artesanal, muestras fotográficas, bandas en vivo, talleres abiertos, y va a estar el genial Luxor, que todos lo tenemos visto por la ciudad, a Luxor, el muralista, va a estar pintando. En el Centro Cultural Barrio Hipódromo, 38, 116 y 117. Acá nomás de donde estamos ahora. Acá nomás de la radio. Que también les quiero comentar que mañana hay una jornada cultural con radio abierta, acá mismo en Radio Estación Sur, 117 entre 40 y 41. Una actividad en conjunto con la Defensoría del Pueblo a partir de las 15 horas. Y esta noche en el Centro Cultural Olga Vázquez va a estar tocando Sara Eve, así que vamos a ir a bailar ahí unos raps, la entrada está a 60 pesos. Va a estar Sara Eve con Ramiro J, que es quien está produciendo con ella, va a estar tocando Viedma Tripulación. Así que también extendemos la invitación a que se acerquen, en el Olga están vendiendo una birra artesanal muy rica. Es un gran lugar el Olga. Bueno, con un poquito este variadito del fin de semana nos vamos despidiendo ya de esta primera, segunda edición, porque vamos a explicar esto. Nosotros estuvimos teniendo unos problemas para salir al aire, grabamos nuestro primer programa, que lo vamos a subir a nuestro Facebook. El inédito, ¿no? Ya le ponemos inédito, un grado así de misticismo. Ya tenemos inédito. Bueno, técnicamente sería nuestra segunda edición, pero el primero al aire. Y los esperamos en nuestra tercera edición el próximo sábado. El próximo sábado desde las 2 de la tarde. Exacto. Acá en Radio Estación Sur. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se unifique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Disfrutando! ¡Vamos, loco! ¡Que no nos mate más a ninguno! ¡Vamos! Nunca diga nunca. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo, del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Peligro entra en cada casa, impunidad es la que manda, y el que dice que no lo paga con su esperanza, ya no le creemos, la pena se transforma en fuego.